Tuvimos una lectura en Isaías capítulo 7, leímos del versículo 1 al 16, después vamos a ver Mateo capítulo 1 del 18 al 24. Pero comencemos orando. Dios, rogamos que ahora al meditar en tu palabra podamos recibir algo de parte tuya que nos haga bien, que nos haga bien al corazón, que nos haga bien al alma. Necesitamos siempre y más hasta en esta altura del año una palabra tuya para nuestra vida. Te pedimos que podamos salir reconfortados por haberte escuchado y que tu Espíritu Santo transforme, renueve nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tuvimos ahí una lectura en Isaías 7 y allí nos habla de Isaías hablándole de parte de Dios a un rey. Al rey de Judá. Es decir, el reino de Israel se había dividido ya hacía tiempo entre el reino del norte y el reino del sur. En el sur estaba Jerusalén como capital, y este rey era el rey de esa parte, ¿no? Y se le habla así de una señal que después va a retomar Mateo, pero vamos a poner un poquito de contexto a ver qué es lo que está pasando ahí y cómo reacciona Acaz, este rey, frente a esa señal, y cómo se reacciona unos siglos después frente al cumplimiento más acabado de esa misma señal. Acaz, como tantos reyes de aquella época del pueblo de Israel, en este caso de Judá, no habían hecho las cosas muy bien, no iba a ser muy bien recordado. Si uno lee en los libros, en la Biblia de Reyes, nos dicen muchas veces, bueno, y fulanito reinó de tal año, y entonces tantos años, y no anduvo en los caminos de su padre David, o no anduvo en los caminos del Señor. No. Muchos de ellos levantaron altares a dioses paganos. Acaz no fue la excepción. Propició el culto a Moloc, que incluía sacrificios de niños, o sea, un desastre. Sin embargo, Dios tenía misericordia de él. Misericordia de él, misericordia del pueblo, y le envía a Isaías. Tan mal estaban las cosas en esa época que los que habían salido siglos atrás de Egipto habían llegado ahí como un pueblo, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. No solamente se habían dividido, sino que ahora se estaban peleando. Los del norte, como no podían derrotar solos a los del sur, fueron a buscar aliados afuera, y entonces buscan a los sirios y dicen, bueno, ¿no? Estos que acá en ese pasaje de Isaías 7 que leímos, no lo leemos de vuelta porque es extenso, ¿no? Lo resumen como Efraín, pero se refiere a todos los del norte. Se juntan y dicen, bueno, vamos a derrotar juntos a los del sur. Y los del sur no eran mucho mejores. También ellos habían peleado otras veces, y habiendo sido liberados por Dios de Egipto en su momento y de tantos otros que los quisieron invadir en tantos momentos, este rey se termina preparando para resistir, pero está pensando en pedirle ayuda a los asirios en vez de pedirle ayuda a Dios. Ese es un poquito ahí el panorama en el que Dios va y le habla. Y le dice a Isaías, anda a hablar con Acaz y lleva a tu hijo. Y el hijo tenía un nombre que es medio raro para nosotros, Sear Yashub, ¿no? Pero Sear Yashub nos habla de, tiene un significado de que quedará, volverá un remanente. Así que no es porque sí que le dice anda y anda con tu hijo, porque Acaz no lo iba a escuchar bien, pero por lo menos iba a ver al hijo y se iba a acordar del nombre de ese chico, ¿no? Y iba a quedar esa señal para él. Un remanente volverá. Dios le dice, bueno, a través de Isaías, no va a pasar esto. Estos que quieren juntarse para venir, yo voy a evitar que te derroten, yo voy a evitar que esto ocurra. Pedime una señal. Y él contesta de una manera que parece un poco espiritual, dice, no, ¿cómo voy a tentar yo a Dios? Porque a veces está eso, ¿no? Dios, si existís, demostrámelo, como si Dios tuviera que darnos explicaciones de que existe, ¿no? Dios, me amás, hacé tal cosa. Y se critica en la Biblia muchas veces esa actitud, ¿no? Como, bueno, Dios es Dios, nosotros somos nosotros. No podemos pedir cuentas de esa manera o ese tipo de demostraciones como que Dios tenga todavía que darnos. Pero, sin embargo, acá es al revés. Dios le dice a Isaías, decile que me pida una señal. Y Isaías lo dice. Pedile una señal. Y Dios la va a hacer. Te va a dar una muestra de que está con vos, de que te ama, a pesar de todo, de que te ama, y que tiene compasión. Y él dice, no puedo pedir al Señor una señal, no voy a tentar al Señor, ni le voy a pedir nada. Porque ya estaba pensando en ir a pedirle a los asirios, ni le voy a pedir nada. Y estaba bien asustado, nos cuenta ahí el texto que leímos, que estaba asustado, estaba revisando las reservas de agua, porque ya veía venir que lo iban a sitiar y que no iba a tener escapatoria. Sin embargo, es testarudo y dice, no le voy a pedir una señal, ni le voy a pedir nada. Y Dios dice, bueno, la señal yo te la doy igual, a través de Isaías, te la doy igual, va a nacer un niño. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Acá tenés miedo. Vienen estos dos reyes contra vos. Yo te doy igual una señal. Y le hablas de un niño. Quizás si uno quiere estar en esa situación y quiere quedarse tranquilo, más que un niño, ¿y qué va a ser un niño? ¿No? Dice, dame un grandote, ¿no? Un grandote que salga, que los intimide a estos dos reyes que vienen. Y Dios dice, no, yo te doy un niño. Doy un niño porque un niño habla de esperanza y habla de futuro. Habla de lo que se viene. Un niño. Pasa el tiempo, pasan los siglos, y ahí vamos a Mateo. Mateo capítulo 1, versículos 28 al 24. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Nos dice acá el texto que estaba comprometido, desposado, depende de la traducción. Y se encontraba en una situación muy, muy complicada. Esto del compromiso no era como el compromiso de ahora, ¿no? Fíjense que ahora, digamos ya, quizás ese compromiso valía más que un casamiento de ahora, porque ahora la gente está casada y enseguida pasa cualquier cosa y cada uno sigue su rumbo y se separa. El compromiso hoy es algo, pero un poquito de compromiso quizás, ¿no? Cuando se compromete. El compromiso en ese momento era estar como prácticamente casi casado. Se hacía una ceremonia, se hacían promesas de fidelidad y demás, y pasaba un tiempo hasta que iban a convivir y se consumaba, digamos así, el matrimonio. Pero en ese tiempo había responsabilidades y deberes que se tenían mutuamente. y era muy serio quebrantarlos. Y no se nos dice cómo se entera José, pero se entera de que ella está embarazada. Se entera que está embarazada. Probablemente no se lo haya dicho ella directamente, porque si no, ya tendría en mente este anuncio del ángel. Y no lo tiene todavía. No sabe bien qué es lo que qué está pasando, porque está embarazada. El ángel incluso cuando le habla no dice, ya le dijimos a María que esto iba a ser así, que iba a concebir del Espíritu Santo. No le dice nada. Así que quizás, no sé, notó la panza, o María le dijo a alguien y alguien le dijo a él. La cosa es que se enteró. Y quería que nos pongamos un poquito en la piel de José, ¿no? Qué momento difícil para él. Estaban comprometidos. La quería mucho. Y no sabe qué hacer. Nos dice ahí el texto que mientras pensaba en estas cosas, ¿no? Mientras consideraba dejarla, no es que dijo, bueno, ya está, la dejo y listo, sino que consideraba, ¿qué hago? Prácticamente tenía dos caminos. Uno era el denunciarla públicamente, ¿no? El rechazarla públicamente, repudiarla, se decía, públicamente, y si no, podía hacerlo en secreto. Para este entonces, algunos dicen que ya no se estilaba esto de apedrear, como si siglos antes. Por eso la disyuntiva de él pasa por, bueno, ¿hago público esto y delante de todo el mundo digo lo que me hizo, o la dejo y listo? Pero estaba seguramente pensando en su corazón lo que me hizo. Tenía todos los sueños por delante, toda la vida por delante. ¿Cómo me hace esto? ¿No? Desesperado. Y es difícil, aparte, tomar una decisión en medio de esa desesperación. Y encima, seguramente, también después empezó a pensar otras cosas. Y si hago esto, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar la gente de ella? ¿Qué va a pensar la gente de él? Era difícil. El ángel viene y le anuncia. Mirá, sí, concibió del Espíritu Santo. Nosotros ahora lo tenemos muy internalizado esto, pero nunca se había escuchado nada así. Los paganos tenían algunas historias, ¿no? Entre los griegos, por ejemplo, pero eran distintas. Nunca de una concepción virginal. Quizás de un dios que sometía a una mujer y entonces la embarazaba y entonces de ahí nacía un semidios. Tenían esas historias así, pero ya dejaba de ser virgen. Esto de que una virgen diera luz no se había escuchado nunca, no solo en Israel, no se había escuchado nunca. Pero le creyó al ángel. Así que esa visita debe haber sido bastante impactante, como para creerle. Dice, ¿y quién me va a creer esto? ¿No? ¿Y qué hago? Aquella gente que lo conocía, a José, sabía que entre uno, los amigos, los más lindos, sabía que entre José y María no pasaba nada. ¿No? Y bueno, ¿qué van a decir? Y aquellos que no lo conocían tan bien, quizás iban a decir, este José, tan buenito que parecía, iba todos los sábados a la sinagoga, y porque siempre están las que hacen las cuentas, no había calculadoras, pero están siempre las que hacen las cuentas, ¿no? Se casó, ¿y cómo? Ahora, los meses no dan. Era morir ahogado o morir quemado, haga lo que haga, iba a ser difícil para él. Pero viene el ángel, trae el anuncio y él acepta la voluntad de Dios. Eso solo hace, que no es poco, acepta la voluntad de Dios. Y, no sé, yo trato de pensar en él y digo, debe haber preguntado, pero ¿no hay otra forma de que venga el Mesías? O sea, ¿no hay otra forma de que vengas a salvar al mundo? ¿No hay otra forma? O sea, ¿tiene que ser que mi prometida quede embarazada del Espíritu Santo? ¿No? Pero lo acepta. Era muy difícil, pero lo acepta. Acepta que eso que había dicho Dios a través del profeta Isaías ahora se cumplía plenamente, porque este niño iba a traer una bendición mucho más grande que aquella señal de la antigüedad, y esta señal iba a ser mucho más abundante, y que él tiene que participar de esa historia. Sin decidir prácticamente, él tiene que participar de esa historia. Y Dios lo pone ahí. Y tiene que aceptarlo. O sea, vale decir que Dios trata con nuestra vida. Y desde lo macro hasta lo micro, Dios trata con nuestra vida. Y eligió salvarnos, y eligió salvarnos de la manera que eligió hacerlo, y nos tocó aceptar en su momento. Y si alguien todavía no aceptó a Cristo como Señor y Salvador, es un buen momento para hacerlo. Pero Dios también va trabajando en nuestra vida, y lo va haciendo de distintas maneras, y no nos queda otra que aceptar. Aunque sea raro, aunque sea confuso, aunque no sea el caminito que nosotros elegiríamos, porque seguro que si a José le dieran a elegir, elegiría que el Mesías venga de otra manera, ¿no? Pero aceptó esa voluntad de Dios. No sabemos qué es lo que tiene Dios por delante para nosotros. Él sí sabe. Quizás algunas cosas sí sepamos, pero quizás este próximo año Dios en algunas cosas nos sorprenda. Y nos tocará aceptar esa voluntad de Dios. Quizás este fin de año, el año que viene, el otro, Dios quiera tratar con nuestra vida y haga cosas, haga movimientos que nos cueste aceptar. Pero lo que mejor podemos hacer es aceptar la voluntad de Dios, porque siempre es para nuestro bien. Era para el bien de Acaz y del pueblo en aquel entonces, fue el bien para José y su entorno en aquel momento, y sigue siendo para nuestro bien hoy en día. Aunque a veces es difícil, muy difícil, pero la voluntad de Dios es siempre buena para nosotros. Así que les dejo esta invitación a pensar que, bueno, por más difíciles que sean las cosas que quizás nos toquen vivir, hay un Dios que está en control de la historia. Y lo que mejor podemos hacer es aceptar esa voluntad de Dios, aceptar la forma en la que Dios quiere tratar con nosotros, que por ahí no es la que elegiría. Que el Señor nos llene de paz. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos no nos dejaste sueltos por ahí y que nos arregláramos como podíamos, sino que nos invitás. Y hasta cuando somos testarudos, igual, cuando vos querés salvarnos, nos salvás igual. Como hiciste ahí con Acaz, que quisiste salvarlo de esa invasión, y vos hacés las cosas, vos cumplís tu voluntad, cumplís tus propósitos. Señor, danos un corazón humilde, abierto, cercano al tuyo, para comprender y aceptar tu voluntad. Y si no la comprendemos, que podamos aceptarla también. Y que podamos alinearnos y acomodarnos a lo que vos querés hacer con nuestras vidas. Con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acomodarnos nosotros a vos. Y no pretender que vos te acomodes a nuestros planes. Señor, que este fin de año sea un momento especial para todos nosotros en que podamos acercarnos un poco más a vos. Que se pueda cumplir ese pasaje que escuchamos durante las canciones en Jeremías, que te busquemos con todo nuestro corazón y que te encontremos. Te damos gracias porque también tu palabra nos es clara al decirnos que vos nos buscaste primero. Gracias, Señor. Gracias. Seguí actuando en nosotros. Seguí dándonos esas señales de amor, de paz, de misericordia, de restauración. Ayúdanos a ver a los niños. En el nombre de Jesús. Amén.